Románticamente, elixir, una pócima del amor. Soledad me ha roto el corazón a pedazos. De no tenerte conmigo me tiene atrapado. Que tu corazón que solo me ha hecho daño, has dejado atado en el profundo destino. Quisiera que vuelvas, yo no te olvido. Este es mi destino, si estar contigo. Quisiera que vuelvas, yo no te olvido. Este es mi destino, si estar contigo, amor. Te amo, si es que deseo tu piel. Te amo, si es que deseo tu piel. Este es mi destino, si estar contigo, amor. Te amo, si es que deseo tu piel. Quisiera que vuelvas, yo no te olvido. Este es mi destino, si estar contigo, amor. Te amo, que deseo tu piel. Te amo.